Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Querías más hacha, ahora tenés hacha y machete. Hacha y machete. Música, agenda, invitados. Poné la oreja. Música. Variada pa' vos, pa' mí, pa' acá, pa' allá. Viernes de 19 a 21 horas. En Radio San Javier. Hacha y machete. Buenas noches, San Javier y Radio Oyentes del Mundo. Esto es H y Machete en su edición número 71, que comienza así. Se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carenadas y aparejos y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de escamas la cabellera y una lágrima que moja leyenda. La vida también es río que va golpeando las piedras. La niña del agua tiene de escamas la cabellera. Tu guitarra pescadora tiene cauce de un anzuelo enclavado en tu boca de madera. Guitarrero y pescador, el tiempo es como un dorado que se nos va de las manos cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de escamas la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando las piedras. La niña del agua tiene de escamas la cabellera. Pescador y guitarrero. Hoy, 21 de noviembre, se festeja el Día Internacional de la Pesca. Por eso vamos a escuchar mucho pescado para acá, para allá, pescador. Y comenzamos con pescador y guitarrero. Obviamente era la primera canción cuando todo el mundo me preguntaba qué canción, me decían pescador y guitarrero. Y bueno, la primera, pescador y guitarrero, el grupo Alameda. Vamos a anunciar un concurso que tenemos hoy, que la gente del bar-restaurante Núcleo nos ha regalado, para quien mande un mensajito de audio diciendo nombre, de dónde son, para participar y ganarse una pizza y dos tragos que son espectaculares. Hay de todo, hay gin rico, hay Cuba Libre, el fernetazo, la pizza es muy rica, así que se los recomiendo. Pueden mandar mensaje al 3544-537626 o a mi celular particular. Seguimos escuchando música, es el Ramón Ayala con Retrato de un Pescador. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. La

pescador, porque nací en la costa de mi Paraná. Allí aprendí a navegar y a nadar antes de caminar. El espinel siempre traerá lo que a mí me falte pa' comer. Y como soy baja de Dios, cantando y pescando moriré. ¿Quién quiere saber lo que es la vida? Que venga esta bajada, una del pescador. Allí aprenderá que no es lo mismo comer pescado frito que andar pescándolo. Gallos en las manos de los remos, dolores en el alma si la pesca falló. Pero de la suerte no me quejo, porque soy enterriano y también pescador, porque soy enterriano y también pescador. Eso fue Pescador Espinelero, un conjunto de chamamé terreno que se llama Litoral Tahué. Hoy vamos a escuchar unos cuantos chamamé, pero también esta musiquita, un fojó, escucha. Joga a rede no capibaribe. Ele pegou tainha, saúne e agulha pra levar. Sebastiana ficou em casa com as crianças, com as panelas vazias esperando o peixe chegar. Sebastião joga a rede no capibaribe. Ele pegou tainha, saúne e agulha pra levar. Sebastiana ficou em casa com as crianças, com as panelas vazias esperando o peixe chegar. Sebastião passa o dia no capibaribe. Ele pegou três peixes e levou contente pra casa. Sebastiana ficou em casa esperando seu neguinho com peixe pra fazer o almoço e o jantar. Esperando o neguinho pra fazer o almoço e o jantar. Esperando o neguinho pra fazer o almoço e o jantar. Sobe o rio, na cheia, nega já me vou pescar. Maré carregou, Maria, corre venha ver o mar. Peixe sobe o rio, na cheia, nega já me vou pescar. Maré carregou, Maria, corre venha ver o mar. Peixe sobe o rio, na cheia, nega já me vou pescar. Maré carregou, Maria, corre venha ver peixe sobe o rio, na cheia, nega já me vou pescar. Areia, o mar, na cheia, pescar. Areia, o mar, na cheia, pescar. Thank you. Esto es Pez de Mulambo, Pescador, un forró. Es un grupo que está conformado por personas de San Pablo, Recife y Olinda. Les quiero avisar que la Negra Marrí hoy, la Negra Marrí de La Vela, está tomando el micro para venir a San Javier. Capaz que viernes que viene tenemos programa especial con ella. Seguimos escuchando mensajitos que mandan para el concurso. Hola, soy Fernanda de Achiras Abajo. Tengo muchas ganas de ganarme esa pizza para ir a comer. Le mando un abrazo al Hacha y al Chato ahí, a todos los de la radio. Gracias. Gracias, Fer. Anotada para el concurso. Vamos a seguir escuchando una canción de Olindas, este grupo. Se llama Mai du Mar y es Maciel Salú. O farol iluminou, deu claridão no mar. De longe avistei a sereia e vi mamãe Iemanjá. O farol iluminou, deu claridão no mar. De longe avistei a sereia e vi mamãe Iemanjá. Clareia meu farol pro mar, ilumina farol no mar. Não é noite de lua cheia, não deixa o farol se apagar. Clareia meu farol pro mar, ilumina farol no mar. Não é noite de lua cheia, não deixa o farol se apagar. Quem vem pra beira do mar e nunca mais quer voltar. Quem vem pra beira do mar e nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar. Andei pelo mar, andei, nas águas de Dona Janaína. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Ai. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Andei por andar, andei, e todo o caminho deu no mar. Andei pelo mar, andei, nas águas de Dona Janaína. A onda do mar leva, a onda do mar traz. Quem vem pra beira da praia, meu bem, não volta nunca mais. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Quem vem pra beira do mar, ai, nunca mais quer voltar. Eso fue Quem vem pra beira do mar, de Dorival Caymmi, del año 1954. Es un disco que se llama Canciones Praieiras. Les recuerdo que hoy estamos festejando el Día de la Pesca Internacional, papá. Y tenemos concurso y llegó otro mensaje. Tadeo de Villa de la Rosa. Muy bien, el Tadeo participa por la pizza y los dos tragos en Núcleo acá en San Javier. Nos vamos a escuchar ahora a un grupo mexicano, una grabación del año 1975. Se llaman Estrella de Plata y la canción es Juan el Pescador. El viejo cayuco ya se hace a la mar, Juan el pescador las noches de estrellas, no verán ya más recortar su sombra con marco de plata. Nació en tibia noche su cuna, la palma, su arrullo en susurro de olas y mar. Fueron las gaviotas y los caracoles, su juego de niño, la playa su hogar. Alfombra de arena, quemada de sol, su viejo camino. viejo cayuco ya duerme en el mar. Juan el pescador no regresará. Acá nos llegó un mensaje de nuestra compañera Gilda, dice: solo para festejar el tema que pasó de Dorival Caymmi y el Día del Pescador, a Onda do Mar leva e traes. Gracias, Gilda. Seguimos escuchando música. Yo mando con mi copo. Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño. Cuando pase la subienda, me queda plata pa' tienda. Del año 1980 es Gabriel Romero y su orquesta con La Subienda, obviamente colombiano. Si ahora vamos a escuchar a La Negra Grande de Colombia, es una grabación del año 1964, se llama El Rey del Río y es la Leonor González. Tiene Alfonso Andrade en el otro lado su platana, en el río Galandro con 10 anzuelos para pescar. Una noche de esta cuando en el cielo la luna esté, tomo mi piragua y pel otro lado sola me iré. Tomo mi piragua y pel otro lado sola me iré. La cayó Simón, la cayó Tomás, la cayó Saray, cayó Magdalena, cayó Epitafia, cayó la Inés, la cayó Felipa, cayó Lorenza, cayó Soleá. Y te está poniendo con la carnara para lo grande. Y te está poniendo con la carnara, ya lo vean ver. ¿Qué estará pasando que ya no encuentro cómo dormir? Que ya tengo el pecho casi vacío de suspirar. Cuando algún recuerdo yo me debiera hacer sonreír. Me tiento los ojos y están mojados de llorar. Me tiento los ojos y están mojados de llorar. La cayó Simón, la cayó Tomás, la cayó Saray, cayó Magdalena, cayó Epitafia, cayó Nené, la cayó Felipa, cayó Lorenza, cayó Soleá. Y te está poniendo con la carnara, Carlos Gambé. Y te está poniendo con la carnara, Carlos Gambé. No fuera ese angelito sin caridad, que se pasó espina con tanto tiro en el corazón, que estaría estas horas bailando jotas en la orilla, o contando estrellas con Prosperito el jerugador, o contando estrellas con Prosperito el jerugador. La cayó Simón, la cayó Tomás, la cayó Saray, cayó Magdalena, cayó Epitafia, cayó Nené. La cayó Felipa, cayó Lorenza, cayó Soleá. Y te está poniendo con la carnara, véanlo, vean ve. Y te está poniendo con la carnara, véanlo, vean ve. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa. La luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia reggae llama al alegre pescador, la compuso una mañana de sol. El pescador habla con la luna, Sube la marea, rema el pescador. Va llevando su carga de amor. Va abriendo camino, camino sin temor. Pescando la vida, así va el pescador. La piel curtida son marcas de la vida. Las manos callosas, las horas silenciosas. Los ojos chiquitos cerrados por el sol. Mirando el horizonte, solitaria labor. La habilidad y el anzuelo correcto dependerán del destino perfecto. En esta vida no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Qué buena versión del Baiano, ¿no? Del Pescador. Es una canción de José Benito Barros Palomino. La obvia era la de Totó la Momposina, pero dije, nada, vamos con el Baiano. Llegó otro mensajito, escuchá. Hola, buenas tardes, todo tranquilo. Adrián Lescano, Las Tapias, muchas gracias. El Adrián Lescano es el chamaco. Bien, chamaco, participa por el concurso por la pizza y los dos tragos del núcleo. Vamos a escuchar ahora música llanera venezolana, se llama Pescador de Río Apuré, Ali Cabello. Chorreras, va el pescador de agua dulce, hay de agua dulce por las costas apureñas. Y en la barranca del río, vereda del río, no siente dolor ni pena, porque escucha la matraca, ay la matraca, la gaviota y la morena. ¡Upa! Pescador del río Apure te regalo mi canción, la que me inspiraste tú, verdad mi vida cuando iba yo de patrón. En la noche se internó, ni la inmensa oscuridad esa noche tenebrosa perturbó su codiciosa ambición de pescador. Pero al ver un resplandor en medio de un gran torrente, se persignó muy creyente con la señal de la cruz. Todos los pescadores que se acercan al río Bermejo cuentan que ven a lo lejos una mujer ambular, pero al quererse acercar a esas aguas bravías se transforma en melodía de mi lindo litoral. Al llegar la medianoche interrumpió su descanso. En medio de un gran remanso escuchó una dulce voz. Fue allí que al contemplar aquella esbelta figura, de nacarada hermosura, cabello rubio trigal, ni la inmensa oscuridad esa noche tenebrosa perturbó su codiciosa ambición de pescador. Pero al ver un resplandor en medio de un gran torrente, se persignó muy creyente con la señal de la cruz. Saludamos a la Maggie que meta a mandarme mensaje, que quién es él y cómo, qué, ta, ta. Bueno, Maggie, prepare la picada. Eso fue Grupo Romance con Pescador del Río Bermejo. Y saludamos al Vilmar, al Cabezón, el señor de Asado Campero, que lo busquen en internet, el que está en la tele, en Canal 7 y en todos los canales. Ahora le dedicamos Locena, Pescadores del Bonete. Siempre alegres ellos están, aunque el frío o el sol apriete. Chupavera, Tuti Salazar y toda la muchachada, Pescadores del Bonete. Escuchar a los señores que están del bonete, vamos a escuchar y seguimos con las dedicatorias. Estos dos temas seguiditos son para la Ña Victoria, Ramona Galarza, Collar de Caracolas, y las hermanas Vera, Bañado Norte. De regalo un collar de caracolas con colores milenarios que he guardado para vos. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. amor me dio la vida, yo también quisiera darte una casita sencilla donde soñemos los dos, que tenga color amor, ventana al río puesta de sol. De fiesta mi corazón como una rosa amaneció, lo besa el aire, de regalo un collar de caracolas con colores milenarios que he guardado para vos. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Hoy te llevo de regalo un collar de caracolas con colores milenarios que he guardado para vos. Qué lindo que es el amor. Llegué a tu oído, quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido, lejos de ti solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí juntos los dos, en mi Tarahui, volverá a renacer el cariño que te di. Buenas tardes, mi nombre es Wilmar Daniel Lima, soy el representante de los pescadores artesanales San Gregorio Polanco, Tacuarembó. Bueno, esa es la presentación. Quería comentarle algo de los pescadores acá de San Gregorio Polanco, la forma de vida de ellos, más o menos. Por arriba, medio rapidito, nosotros salimos acá de la ciudad cargados con una caja de hielo, con carpas, con los implementos de pesca. Bueno, y nos instalamos a un par de horas del pueblo. Y ahí estamos una semana pescando, y bueno, después armamos los campamentos y cuando tenemos las capturas nos volvemos al pueblo dejando atrás nuestra familia, nuestros hijos. No son como los pescadores de Montevideo, que son diferentes, que ellos van y vienen en el día, nosotros no, nosotros pescamos de otra forma. Nosotros estamos a veces una semana fuera del pueblo, así que bueno, eso es lo que les quería comentar. Y estamos viviendo un momento medio crítico. El año pasado por la bajante del río que estuvo muy bajo, pero por demás, y siguió, ahora sigue bajando nuevamente, así que estamos viviendo un momento muy, muy mal de pescador en estos momentos en la zona del Rincón del Bonete, que viene del Rincón del Bonete hasta Pereira, donde tenemos orden de pescar, para capturar nuestras presas. Así que quisiera contarle un poquito que estamos pasando por un momento medio crítico, ¿no? El pescador acá en San Gregorio Polanco. Estamos viviendo una manera diferente de muchos años, ¿no? Poca captura, pocas ventas. La familia está desesperada también porque por la pandemia, por todas estas cosas que nos está pasando a todo en general, ¿no? Así que bueno, estamos viviendo un momento medio bastante mal acá en San Gregorio Polanco. Así que bueno, el comentario que yo les puedo comentar, así que. Y bueno, me parece que la problemática del pescador hoy es un momento mal, porque la familia sufre, porque llegamos al mes y tenemos que pagar luz, tenemos que pagar gas, agua y un montón de gastos tenemos. Y cuando salimos también tenemos gastos, tenemos que comprar 40, 50, 80 litros de nafta a veces para ir y volver, porque es lejos, no es enfrente del pueblo, es enfrente. Tenemos a veces 4, 5, hasta yo estoy pescando a unas 8 horas de San Gregorio, en un lugar que se llama La Boca del Tacuarembó. Bueno, 8, 9 horas más o menos de viaje, eso es un gasto que queda. Y después volvemos al pueblo, así que te puedes imaginar lo que se puede gastar. No solo yo, sino todos los pescadores hacemos lo mismo, ¿no? Porque, así que, bueno, esa es una de las partes más de la crítica que estamos viviendo en este momento. Así que el lago va bajando a fuerza comunal, así que de vuelta tenemos, me parece que este año que viene va a ser peor, me parece. Así que el pescador está viviendo un momento muy mal, muy feo acá en este, y no tenemos esas ayudas a veces que tienen mucha gente, ¿no? Así que tenemos que seguir luchándola, que eso es lo triste, porque tenemos familia atrás, ¿no es cierto? Así que bueno, y después tenemos la problemática de las herbicidas acá en el pueblo, acá en el lago, que de las quintas de eucalipto, la verdad que cuando matan los pastos, la herbicida vuela al agua a matar pescado y a ensuciar un poco, que está tan contaminado este lago, que fue un lago tan limpito. Así que hoy tenemos esa problemática, ¿sí? Así que bueno, mi problemática de la veda también, que tenemos todos los años un mes de veda en los pescadores artesanales de San Gregorio. Hacemos un mes del 15 de octubre al 15 de noviembre, hacemos un mes de veda, el cual no tenemos otro que puñal, como es de ahí para el pescador, así que tenemos que hacerlo así todos los años. Así que tenemos ese mes parado, bueno, y una de las problemáticas más graves que tenemos todos los años es cuando la tararira se acerca a la orilla a hacer la producción, a reponer la hueva, UTEL baja el agua descaradamente, una cosa que no podemos creer, porque la verdad que es una cosa que nos han tocado siempre. Nosotros hacemos justamente para tener hueva, para tener más captura los próximos años, y UTE nos baja el agua, pero en forma mal. Este año bajó, cuando el 15 de octubre hasta la fecha, bajó 2 metros de altura el lago, quedaron millones y millones de huevas afuera, muertas, ¿no es cierto? Así que bueno, eso le quería comentar a todos, y bueno, y no tenemos a quién recurrir, ya hemos hablado con los recursos acuáticos y con Dinara, también hemos tenido charla y le hemos pedido que mandara cartas a UTE, y no sé si lo mandó honestamente, porque el otro día tuve una reunión con Dinara y no me demostraron ninguna carta que hayan mandado. No quería que faltara un testimonio en primera persona de un pescador, si bien hoy festejamos el Día de la Pesca, la palabra en primera persona era muy importante para mí. Seguimos escuchando música. Viejo pañuelo al cuello, calzado con alpargatas y su faja desteñida, llevando en las pantorrillas arrollado el pantalón, el pescador correntino cantonando una canción. Pacú, Surubí quieren pa' comparar su silueta y su pregón en las calles lugareñas que relumbran bajo el sol. ¡Ojo! Su mercancía y su recuerdo quedará en las playas correntinas que las baña el Paraná. Correntinas que las baña el Paraná. Eso era el Tarragorros con Pescador Correntino del año 1965. Ahora vamos a escuchar a Panchito y Roy, Pescadores de Ensenada, es de Colima, Puerto Manzanillo, México. Vamos de vuelta con otra rolita muy bonita, Panchito. Sí, que nos piden mucho. Y él se llama Pescadores de Ensenada. Alegres o tristes salen de Ensenada los barcos pesqueros que van a buscar. Las preciadas piezas que a veces se encuentran, los y otros se encuentran la muerte en el mar. Adiós el Sausal, también San Miguel, se despide triste nuestro timonel. Dejando a su novia por irse a pescar, la dejan llorando a la orilla del mar. Preparan las redes, también el alcohol, buscando turbina ante el tiburón. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre lograr. Luchan como fieras contra los chubascos, pidiendo las órdenes del capitán. Saben si vuelven a ver a su amada, o son sorprendidos por un vendaval. Al caer la tarde se van a cubierta, contando sus penas, contemplando el mar. Sus vidas son una, pues no hay diferencia, se ven como hermanos allá en alta mar. Llorando a Guaymas, el Cabo San Lucas, La Paz, Manzanillo, también Mazatlán, Puerto de Acapulco y Salina Cruz. Yo siempre recuerdo del faro sur. Ahí estuvo, Panchito. Ahí estuvo. Pero no sé en qué parte me perdí. Tu mamá está escuchando, yo vine, y yo también estoy escuchando en mi teléfono, y vine a poner el cloro ahora, escúchame. Bueno, primero un saludo para vos y para todos los oyentes de la radio, y ya que es el Día Internacional de la Pesca, voy a saludar a un muchacho, un chico que conocí desde niño, que le encanta la pesca, ama pescar, hoy es todo un hombre, y se llama Lucas Dini. Así que para él le mando un beso enorme y saludo para todos los pescadores también. Muchas gracias, Ña Victoria, por el saludo. Ahí están con mi vieja escuchando la radio, y esto es una rareza escuchar. Es el señor que se casó con Amanda Miguel en el año 75, y esta es una grabación del 76. Yo, pescador del amor, y es el Diego Verdaguer. Yo, pescador, vendré, espérame, que llegaré, traeré en mi mano una flor que hallé perdida en el jardín de la fe. Pescador del amor, vendré, espérame, que llegaré, traeré. ver en mi barca repleta de sol una ilusión para ti. Regresaré en una tarde del mismo mes que partí. Tu amor me estará esperando. Sé que te haré. Del amor vendré, espérame que llegaré, traeré en mi mano una flor que hallé perdida en el jardín de la fe. Te buscaré donde vayas y correré tras de ti. Traeré el amor a tu vida, sé que te haré muy feliz. Yo, pescador del amor, vendré, espérame que llegaré, traeré mi barca repleta de sol. Para ti, yo pescador del amor vendré, espérame que llegaré, traeré en mi mano una flor que hallé perdida en el jardín de la fe. Yo soy el pescador. Yo pará, pescador del amor, no será mucho, pará. Bueno, este tema se lo voy a dedicar a la Choli. Choli, te avisé que te iba a dedicar un tema. Esto es del año 1990. Y también se lo vamos a dedicar al Tapia, que le encanta, al Gustavo Tapia. Gary, su barca no está. Marino por 30 años en el mar siempre vivió, pero anoche la tormenta su barca se la hundió y quedó solo el marino con su carga de dolor y un montón de anzuelos viejos hoy están en un cajón. Y quedó solo el marino con su carga de dolor y un montón de anzuelos viejos le recuerdan que perdió. No, no podrá hacerse a la mar. Camina por la playa, va mirando siempre el mar, pues se siente un poco viejo para irse a navegar. Y quedó solo el marino con su carga de dolor y un montón de anzuelos viejos. recuerdan que perdió. No, no podrá hacerse a la mar. Esto es Damián, el pibe 10, yo ni lo conocía, pero parece que en los finales de los 80, los 90, era el cantante de cuarteto con Marinero de Luces. Comenzó con Gary, con el que escuchamos anteriormente, después participó en un concurso para reemplazar a La Mona, y como no le dieron el premio salieron los dos ganadores, después siguió, hizo carrera solista, y ahora es taxista el señor. Tengo dos mensajitos para el concurso, para ganarse la pizza y los dos tragos. Para el núcleo son dos tímidos. Uno es el Damián Pielcita de Hornillos y el otro el Pablo Palma. Los vamos a netar así, pero por pena nomás. Gente, manden audio diciendo quiénes son y de dónde para participar de este concurso. Ahora nos vamos a escuchar una cantante brasilera de Pernambuco. Es una grabación del 2006. Se llama Pescadores Izar. Pescador

Eso fue Gioachino Rossini. El compositor era June Anderson, Catherine Bowling y Nina Walker. Giacomo Rossini murió en el año 1868. Imagínate, la canción se llamaba La Pesca y es Suárez Musicales. Ahora vamos a poner un tangazo que programó la señora Catarina Rautenberg. Es Tristeza Marina, grabación del año 1943. Carlo Di Sarli canta Rufino. Como una obsesión, tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar, hermano mío. Barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, yo no tengo a nadie. Mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto se guindía, esperando no estará. Amargo. Vamos a escuchar un tanguito más, es la Virginia Luque ahora que viene con un disco que se llama Virginia Luque canta Alfonsina, La Pesca. Al borde de la vida, los hombres en pescar se pasan todo el tiempo, quien menos y quien más, atropellando vienen sus puestos a ocupar. Traen grandes carnadas y piensan, picarán. Arriba el cielo limpio, muy quietecito está, y abajo con su anzuelo todos vienen y van. Atropellando vienen sus puestos a ocupar. Traen grandes carnadas y piensan, picarán. Pescador, no te apures. Deja, deja tu anzuelo en paz. La muerte ten seguro, no se te escapará. Al borde de la vida, los hombres en pescar se pasan todo el tiempo, quien menos y quien más. Atropellando vienen sus puestos a ocupar, traen grandes carnadas y piensan, picarán. Arriba el cielo limpio, muy quietecito está, y abajo con su anzuelo todos vienen y van. Atropellando vienen sus puestos a ocupar, traen grandes carnadas y piensan, picarán. Pescador, pescador, no te apures, deja tu anzuelo en paz, la muerte ten seguro, no se te escapará. Había una señora en mi pueblo, en Acuapesa, que iba al barco, a la barca que llegaba del mar, que pescaban. Entonces ella compraba para después de venderla al pueblo. Iba con la balanza y decía, pisce frisque, pisce frisque, en dialecto, ¿no? Pisce frisque. Y Carlos, el hijo de Silvana, la cargaba y le decía, pisce frisque. Yo me acuerdo de la señora y todo quién era. Me acuerdo. Un beso enorme, hijo. L'alba se ne parte il marinaro, coi sogni in cuore il sole sulla prora. Appena s'allontana dal suo faro, più non ricorda chi per lui dolora. Ma perché, marinar, cerchi un cuore che altrove non c'è, se non te lo lasciasti il tuo amore, che piange, che muore, sarà tanto per te. Marinar, dillo sì, si può amare una sola volta così. La sua casetta rossa guarda il mare, lei cuce alla finestra con calore. Se all'orizzonte un po' di fumo appare, socchiude gli occhi ed ha una stretta al cuore. Ma perché, marinar, già da un anno tu manchi, perché è passato l'inverno e lei spera verrà primavera, ma senza di te. Marina, torna qui, si può amare una sola volta così. Ah, torna marinar, torna qui, marinar. Tuvimos el testimonio de Dora, la mia mamma, y escuchamos a Carlo Butti con Stornello del Marinaro, que era una canción que ella me dijo, que cuando tenía 13 años, cuando llegó a Argentina, su tío, que ya vivía hace un tiempo en Buenos Aires, en la fábrica de calzados donde trabajaban, con 13 años, ella y sus hermanas le pedía

ya se lo llevó a la boca. Casi me quedé sin línea, te diga. Picante el pescadito 2, era Jorge Ratosky con la, ¿cómo era? Miñoca. La miñoca, guarda con la miñoca misionera, ¿eh? Ahí la saludamos a la Olga, mi vecina misionera, ahí en Rodeo de Piedra. Vamos ahora a escuchar un tema de Brega Paranaense. A mí me encanta esta música, es del año 95. Es Ed Reis, tiene unos arreglos alucinantes y la canción se llama O Pescador. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada e vou navegar. Na beira do cais, a maré preamou, com adeus apertado vou me afastando e deixo meu amor. Lá fora a saudade há de logo voltar, mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. Rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar, pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando, eu ligo o motor, já estou voltando, quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos, quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. É de Reis. Eu quero te amar. H y Machete tiene anunciantes como todas las semanas. Lo de Adrián con la comida que a vos te gusta. Pizzas, ravioles, empanadas, lomitos. El número de delivery es 653034. 653034. También podés ir a comer ahí. La forrajería del Flaco en Villa de las Rosas. Más barato que en Villa Dolores. Alimento para los bichos. Fardo, alpargatas, herraduras. A media cuadra de la plaza de Villa de las Rosas. Tenemos eventos. La 19 fiesta de la tradición serrana es este sábado 22 de noviembre de las 19 horas en la Plaza San Martín de Nono. Están Después Te Digo, Emiliano Cervini, Nadia Pereira y Canto Chuncano. Hay feria de comidas, academia de danzas y también hay un desfile de gauchos. El domingo se desarrollará en Villa Dolores el Festival de la Empanada Transserrana. Esto es en el Paseo del Parque de Villa Dolores y es con premios a quien hace la mejor empanada. Bueno, vayan a comer empanadas ahí a Villa Dolores, ¿qué van a hacer? Si no. Y hoy hay Gran Peña del Negro en el Salón Comunitario de las Chacras, que comienza a las 21 horas. Y están Carlos Matos, nuestro vecino ahí de Los Molles, el Negro Oviedo, Santiago Simón, los Pampas Serranos y Javito Cortés. Gran servicio de buffet. Entrada libre y gratuita. Para los que quieran irse de joda, ya saben. Y hoy tenemos el sorteo por el concurso de la pizza con los dos tragos del núcleo. Y estamos revolviendo los que participaron y se lo ganó Pablo Palma. Bien, nuestro vecino de Achiras de Arriba se ganó el premio. A ver a quién lleva a comer y a tomar esos dos tragos ese hombre. Capaz que soy yo. ¿Quién te dice? Ahora vamos a escuchar, nos vamos al tema 36, Chato. Pancho Alonso con Niebla del Riachuelo, una grabación del año 1961. Escucha. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en los muelles para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido la ilusión. Puentes y cordajes donde el viento viene a huyar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir piensan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla de Riachuelo amarrado al recuerdo. Yo vivo esperando. Niebla de Riachuelo ese, amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Niebla de Riachuelo amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla de Riachuelo ese amor para siempre me vas alejando. Nunca, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que digo adiós, esa misma voz que digo adiós. Bueno. Bueno, espero que la hayan pasado lindo. A mí me encantó hacer este programa. Saludamos a todos nuestros oyentes de acá, de allá, del más allá. Gracias, Chato, por la operación. Y nos despedimos con este tema muy lindo que se llama Coco Dutoré, Pandeiro do Mestre, Meu Barco Ligero. Tirei a pedra na água, uma onda se formou. A onda bateu nos barcos, os barcos se balançou. A onda bateu nos barcos, os barcos se balançou. Eu atirei a pedra na água, uma onda se formou. A onda bateu nos barcos, os barcos se balançou. A onda bateu nos barcos, os barcos se balançou. Vá buscar meu amor, meu barco ligeiro. Vá buscar meu amor. A onda bateu nos barcos, os barcos se balançou. Eu atirei a pedra na água, uma onda se formou. A onda bateu nos barcos, os barcos se balançou.